y también esperaban los que, todas las Navidades, llevaba a casa su tío Drosselmeyer. Su tío era un tipo misterioso y poco corriente. Lucía una peluca empolvada y un parche sobre uno de sus ojos. A Clara y Fritz no les parecía raro en absoluto sus exóticos ropajes, sino todo lo contrario. Lo hacían más carismático y llamativo, tal como lo eran sus intrincados juguetes.